inocencia, mi fortuna y tu candor. Juegan a perderse en los bosques de nogales, tu inocencia, mi fortuna y tu candor. Como esferas de cristales girando hacia el sol, como luces celestiales que cantan un do. Si no estamos juntos, vida mía, no distingo la noche del día. Temporadas venidas sin casa, no quiero yo besar las mañanas refrescantes, colibríes, horneros, cantantes, comer fiebre, telarañas, no quiero yo. Llegan centellantes unos niños hilarantes, tu belleza, mis temores, nuestro amor. En los manantiales, en refugios de corales, tu inocencia, mi fortuna y tu candor. Como esferas de cristales girando hacia el sol, como luces celestiales que cantan un do. Si no estamos juntos, vida mía, no distingo la noche del día. Temporadas de vida sin casa, no quiero yo besar las mañanas refrescantes, colibríes, horneros, cantantes, comer fiebre, telarañas, no quiero yo. Comer fiebre, telaraña.